saludar primero a la gente que nos está escuchando y decirle que acá en la comuna de Gualeguay tenemos un subsidio al transporte marítimo hace ya varios años que se logró obtener para poder conectar a la gente del fiordo Comao, todo el fiordo hacia el sector Tepu, todo lo que es Budá, Huehuinay, Porcelana, Telele, ¿no? El sector de Llancahué, ¿no? Con un transporte marítimo y con una lancha. Esa lancha ha operado durante bastantes años muy bien, sin embargo ahora se hizo una nueva licitación y en este momento la situación es bastante incierta porque no se ha podido regularizar, ¿no? De hecho hoy día no hubo lancha, la gente de Llancahué quedó esperando, mucha gente que quería conectar con Hornopirén, no llegó. Hay mucha inquietud por parte de los dirigentes de las juntas de vecinos, tanto de Huilay como de Llancahué, ¿no? Porque no está clara la situación, ¿no? El día en que tenía que partir el servicio, el propietario arrendó otra lancha y no la que supuestamente había ofrecido la licitación. Por lo tanto, es una situación que nos preocupa, ¿no? Como municipio, nos preocupa, ¿no es cierto? Porque este sistema se había mantenido siempre bien, había funcionado muy bien hasta el momento, con un proveedor, una persona de acá que había hecho un buen servicio y que lamentablemente no se adjudicó la licitación, y al llegar otra persona, ¿no es cierto? La situación no ha estado funcionando y la gente en este momento está preocupada, nos estamos contactando, insisto, con la gente de la Junta de Vecinos, y lo que queremos es que esto se regularice. Hoy día traté de comunicarme con el Seremi de Transporte, mañana nuevamente lo voy a hacer, con la finalidad de expresarle la inquietud de que estamos preocupados, que nos gustaría que la Secretaría Ministerial esté encima de este tema, esté fiscalizando porque no se está cumpliendo, ¿no es cierto? Lo que se ofreció para conectar a nuestra gente que está muy aislada acá en la comuna de Gualeguay, que es un sector, ¿no es cierto?, uno de los más apartados que tenemos quizás dentro de la misma provincia de Palena. Entonces, fundamental poner atención y que el Ministerio de Transporte, en este caso la Secretaría Ministerial, se preocupe de esta situación, ¿no es cierto?, para que esto se regularice y la gente pueda volver a tener el servicio que tenía, que estaba conforme, que era muy bueno para la conectividad. Así que nada más que eso, expresar mi inquietud. Mañana vamos a seguir, vamos a estar atentos. Mañana debería haber un recorrido nuevamente, ¿no?, ya hacia el sector de Leptepu, Dahue, Porcelana, Huinay. Si esto no se hace, nuevamente vamos a expresar nuestra inquietud hasta que no podamos solucionar definitivamente esto y se haga un nuevo proceso de licitación, ¿no?, definitivamente, ¿no?, la Secretaría Ministerial, ¿no es cierto?, nos entregue una solución, ¿no?, que permita superar este impasse. Y que eso es lo que quería decir, no hay contarle a la gente, ¿no?, lo que está sucediendo en esta parte de la provincia de Palena. Nada más, hasta otra oportunidad. Muchas gracias.